estamos contentos, estamos felices de que el martes por fin se va a debatir en la Cámara de Diputados, en el seno de la Cámara de Diputados, el proyecto del aporte solidario extraordinario de las grandes fortunas. ¿Quiénes votarán a favor? O mejor dicho, ¿quiénes votarán en contra? Es un problema de ellos, que corran con el costo político que esto conlleva. Y para hablar de esto, para decirnos cómo la ve, cómo piensa que va a ser, y para qué sirve este aporte extraordinario, estamos en comunicación con el presidente del Partido Solidario de la Provincia de Buenos Aires, el compañero Carlos Grande. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Bueno, Carlos, por fin el martes se trata en la Cámara de Diputados el proyecto. Sí, verdaderamente, bueno, se ha hecho esperar. Había muchas ansiedades con respecto al debate en recinto de este proyecto, que viene de algún modo a recuperar un montón de condiciones. No solo económica, sino de proyección para poner a la Argentina de pie y para pensar en esa matriz distributiva que es esa apertura, ¿no? Abre la puerta a pensar otras cuestiones, que los que más tienen puedan aportar en esta ocasión en un aporte extraordinario por única vez y que nos permita paliar esta segunda pandemia, como decimos nosotros, que es la sanitaria y económica. Va a ser muy beneficioso. Realmente sí, estamos, como decías vos al inicio, muy contentos de que esto pueda tratarse. Creo que están hechos todos los acuerdos necesarios para que no solamente sea el tratamiento y la formalidad de presentar la ley, sino que la ley sea ley, digamos, que se vote y que realmente consigamos los votos necesarios, porque estamos convencidos que esto va a ser la recaudación de fondos genuinos para las arcas del Estado y para llevar adelante políticas del cuidado y de la producción. Sí, tal cual. Por lo que estuve leyendo, por lo que uno sabe, parece que la izquierda se abstiene y, por supuesto, Juntos por el Cambio se opone a que le toquen a sus jefes, ¿no? La plata. Se espera recaudar mucha plata. ¿No podés recordar en qué se usaría esa plata? Mira, los destinos, la propia ley, a diferencia de otras leyes, tiene claramente los destinos del uso de lo recaudado, ¿no? Lo recaudado va a ir, en principio, a responder a las cuestiones sanitarias, al equipamiento sanitario, a poder seguir sosteniendo esto que es la política del cuidado y que no tuvo una saturación como en otros países hemos visto, inclusive países del primer mundo, donde trabajadores de la salud tuvieron que elegir entre a quién ponerle y no ponerle un respirador. Eso en la Argentina no sucedió, precisamente porque se llevó adelante una política muy clara de aislamiento, de cuidado y de generar las condiciones, ¿no? Otra parte de esa recaudación va a estar destinada al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Tengamos en cuenta que el 90% de los trabajadores de la Argentina se nuclean a través de micros, pequeñas y medianas empresas, con lo cual recuperar el crédito y recuperar la expansión de estas líneas productivas son centrales en el desarrollo de la economía nacional. Otro porcentaje va a estar destinado a las becas Progresar y a la educación, tanto primaria, secundaria, terciaria y universitaria, lo que va a permitir que muchos jóvenes, niños y jóvenes puedan acceder a una educación de calidad y a una educación en perspectiva de la pospandemia con salida clara hacia también un futuro que puede seguir de estudios superiores o de ingreso al mercado y vivir una ciudadanía plena. Y después hay otros dos ítems más que son referidos a los barrios populares, urbanización, generación de escuelas, universidades, servicios. Sabemos que el problema del hábitat y de la tierra en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina es una complicación. Y por último, un 25% de eso recaudado va a estar destinado al desarrollo de desarrollo, producción, investigación y comercialización del gasoducto nacional. Así que, ¿dónde se van a usar los recursos? Está muy claro en la ley y estamos convencidos que lo recaudado va a ir a este destino. Estamos charlando con el presidente del Partido Solidario de la provincia de Buenos Aires, Carlos Grande, y está nuestro compañero Arnaldo Martínez ahí también en línea. Carlos Grande, muy buenos días. ¿Qué tal, Arnaldo? ¿Cómo te va? Un gusto escucharte, y se me ocurre plantearte el enorme compromiso que toman actores sociales relevantes de la Argentina, digo, educadores, medios de comunicación, actores sociales, para hablarle a esa Argentina del capital concentrado, que hizo ese capital como producto del trabajo de millones de argentinos. ¿Cómo somos convincentes y con contenido sólido para decir que aflojen de tanta, yo diría, de tanto egoísmo? Porque tiene que ser un discurso válido. Ya vemos la resistencia que tiene este aporte y cuánto fuego hay para tratar de detenerlo y de congelarlo. Mira, yo dos o tres cuestiones, ¿no? La primera es sobre qué base se constituye una república, ¿no? Me parece que la república se constituye a partir de la Revolución Francesa sobre tres bases centrales, que es la igualdad, la fraternidad o la solidaridad y la libertad. Me parece que esos tres elementos siempre están en puja, y nosotros, como un partido de la fraternidad, de la solidaridad y de la preocupación por el otro, tenemos como central esta tarea, ¿no? Nadie hace una fortuna en soledad. Esto es una claridad, digamos. Robinson Crusoe no haría ninguna fortuna por sí mismo si no existiesen un montón de elementos que los que permite la vida en comunidad y con reglas claras pueda generar que algunos constituyan esa riqueza. También es cierto que cuando hablamos de la riqueza estamos hablando de un sector muy, muy, muy pequeño de la población nacional. Estamos hablando de un poquito más de 9.000 personas las que estarían haciendo este aporte extraordinario. Y un dato más, digamos, 253 personas de esas 9.000 aportarían la mitad de lo que se va a recaudar con este aporte extraordinario por única vez. Así que, claramente, como bien decís, Arnaldo, nadie se hace millonario solo o en soledad. Tienen que haber condiciones del Estado, rutas, producciones, trabajadores, educadores, personales de la salud y fundamentalmente consumidores. Si no logramos invertir la matriz distributiva en la Argentina, todo lo que se pueda producir será muy interesante, pero si no hay quienes lo consuman, y en un mercado virtuso de las políticas de las economías regionales y de toda la nación, digamos, eso también es un peligro para cualquier sistema económico global. Ahora, claramente lo que se está pidiendo acá no es esta idea de racionalizar la solidaridad, sino que el Estado pueda constituir las leyes para que todos seamos hijos de la ley y cumplamos con la ley, porque en este contexto extraordinario, excepcional, ellos que han generado una gran riqueza pueden hacer este aporte. Que aclaremos algo más, digo, Miguel y Arnaldo ahí, a ninguno de estos 9.300 personas, más o menos, le va a cambiar su condición de riqueza hacer este aporte. Con lo cual, no estamos hablando de que le van a expropiar toda la fortuna. Simplemente van a hacer un aporte en una coyuntura extraordinaria donde los ricos del mundo están pidiendo aportar para salir de esta pandemia. Y en la Argentina sabemos que esos intereses de privilegio no quieren ponerse en debate, ¿no? Estamos charlando con Carlos Grande, presidente del Partido Solidario de la provincia de Buenos Aires. Carlos, y vos lo planteas muy bien, hay países centrales donde la carga impositiva al impuesto a las ganancias, a las grandes fortunas, es realmente confiscatoria. Hay lugares donde supera el 30, el 40%. Pensar, como dice Sergio Massa, que lo plantea, pensar una reforma tributaria progresiva, me imagino, ¿no? Si esto, que es una contribución extraordinaria, tiene esta prensa y esta, digamos, esta presión en contra, lo que será una reforma tributaria, ¿no? Bueno, fundamentalmente para responder a esa pregunta, lo más importante es lo que nosotros debemos hacer como fuerza política. Como fuerza política lo que hay que hacer es constituirse en una hegemonía, en un bloque político, que nuestra alianza electoral pueda transformarse en una alianza política mucho más potente, volver a ganar las elecciones de medio término, a generar las mayorías necesarias en los congresos. Y ahí sí, yo creo que este primer debate del aporte extraordinario abre la puerta a un posible debate de una reforma tributaria mucho más progresiva, general y transversal. Pero claro está que es fundamental seguir constituyendo un gran polo de poder dentro de la Cámara Baja, de la Cámara Alta, en los municipios, en los consejos deliberantes, porque es central esta batalla que nosotros siempre decimos, Miguel, y vos lo sabés claramente, esta batalla cultural, esta batalla de las ideas, es la centralidad para nosotros para poder construir esa contrahegemonía que a veces está dada por quienes representan los intereses del poder real. Y esos intereses del poder real son el poder financiero, el poder mediático, el poder económico, que pujan, ¿no? Que pujan, que solicitan devaluación, que solicitan ajuste a los que menos tienen. Y nosotros hemos ganado las elecciones precisamente para pensar un país con todos adentro, con todos incluidos, y que ese país realmente ponga a la Argentina de pie, a una Argentina productiva, a una Argentina más solidaria, a una Argentina con mejores condiciones para la educación, para la salud, para la seguridad, y eso se logra a través de los aportes de toda la ciudadanía, y esos aportes de la ciudadanía tienen distintos grados de responsabilidad. Con lo cual, debatir esta ley sobre el aporte extraordinario nos puede permitir empezar a debatir otras cuestiones que tienen que ver con la reforma tributaria y que creo que son partes de un camino, ¿no? Un camino que hemos empezado a transitar en octubre del año pasado, cuando le dijimos ya no más al neoliberalismo, y que ahora hay que consolidar, fortalecer y generar políticas que sigan cuidando a toda la ciudadanía. Con mucha claridad se expresa Carlos Grande acerca de los caminos necesarios que recorrer para digamos, tener este triunfo en el 2021. Arnaldo. Sí, Carlos Grande, me parece que ahí, con estos señalamientos que haces, yo pondría la mayor atención en decir, hagamos más política, comuniquemos política de mejor calidad, porque si hay un dato que tenemos que trabajar es la desconfianza que la sociedad argentina tiene, sobre todo con las acciones de gobierno. Después de 4 años tan difíciles, la gente tiene muchísimas ganas de creer que vamos a ir por un camino virtuoso, o por lo menos que pueda paliar la indigencia, la injusticia, la falta de equidad. Mira, yo que camino muchísimo la provincia, bueno, en el proceso de aislamiento estuvimos un poco recorriéndola virtualmente a través de las pantallas de los celulares y de las computadoras. Yo creo profundamente en toda la ciudadanía argentina y particularmente en los bonaerenses y las bonaerenses que tienen este deseo de ser partícipes en la construcción de una democracia más horizontal, más participativa, más igualitaria, más equitativa, y que eso es más democracia, ¿no? Construir más democracia precisamente es generar en toda la ciudadanía no solamente la sensación o esa expresión del deseo de poder creer. Yo creo que la ciudadanía cree profundamente y lo expresa cada 2 años votando, pero lo que tenemos que lograr es que esa creencia se transforme en un acto protagónico, en un acto participativo, en un acto de compromiso. Y es de esa manera que vamos a generar quizás mejores comunicaciones, a generar mejores relaciones entre todos nosotros, en achicar esa brecha de malestar, de odio que genera precisamente la derecha y los medios de comunicación que se alimentan a través de querer una sociedad dividida. Pero estoy convencido que los bonaerenses y todos los argentinos lo que queremos es una Argentina más solidaria, más justa, más distributiva, donde todos tengan trabajo, donde se pueda vivir con felicidad, porque si la política no logra eso, que la gente pueda vivir tranquila, con felicidad y prever qué es lo que puede suceder mañana en la mesa de su casa, claramente nosotros estamos haciendo algunas cosas mal. Estamos en un camino de una salida de una pandemia global que ha hecho repensar toda la política, en términos nacionales, pero también en términos internacionales. Estamos a punto de ejercer una gran oportunidad. Bueno, siempre hay oportunidades, esta es una más, no hay que perderla, y me parece que transformar al ciudadano pasivo y contemplativo de un voto bienal, en transformar en ciudadanos participativos, comprometidos y constructores de una sociedad más justa, me parece que es la gran tarea que tenemos por delante. Carlos Grande, además de ser el presidente del Partido Solidario de la provincia de Buenos Aires, es docente, y la escuela ha tenido, la escuela como institución, ha tenido un parate de 8 meses, que nos ha dejado las aulas vacías. Esta es la realidad. ¿Cómo calculás vos, cómo crees vos que sigue esto? Ya falta un mes para fin de año, parece mentira, y ¿cómo sigue esto? Bueno, primero aclarar que es cierto que las aulas estuvieron vacías, las aulas del espacio físico determinado por la institución escuela, pero así hubo es. Millones y millones de estudiantes de todos los niveles, del nivel inicial, primario, secundario, que fueron convocados en la virtualidad y a la distancia por sus maestras, por sus maestros, por sus profesores y profesoras, que le ha dado esto que nosotros definimos como la continuidad pedagógica. Y imagino que, bueno, ahora estamos en un proceso de regreso a la escuela, hay protocolos de regreso, en algunos casos se han recuperado esos protocolos con encuentros que refieren también a la continuidad pedagógica, en otro caso para la recuperación socioemocional de muchos estudiantes que esta desvinculación con la escuela ha afectado bastante. Imagino un fin de año con vacuna, imagino, bueno, ya el Consejo Federal de Educación anunció que en marzo comienzan todas las clases en casi todo el país, salvo la ciudad de Buenos Aires, que arrancaría en febrero, pero veo un futuro prominente, y también esta cosa de que a muchos docentes nos permitió discutir con las familias, con el sistema educativo, algo que es central, ¿no? La escuela no es una escuela tipo banco, ¿no? Que uno, bueno, cumple con tal requisito y le van tildando en un checklist si esto cumplió o no cumplió. La escuela es un proceso, el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires tiene 15 años de obligatoriedad en la escuela, que arrancan en la sala de 3 y 4 y terminan en el sexto año de la escuela secundaria, y entonces la escuela no puede ser pensada en pequeños segmentos. Es cierto que este año fue un año complejo, difícil, y traumático para muchos, pero creo que las familias y muchos docentes tenemos que estar tranquilos que cuando pensamos en la formación de nuestros jóvenes, de nuestros niños, la pensamos en una totalidad y no en pedacitos por años. Con lo cual es cierto que este año fue raro, pero hemos aprendido quizás un montón de otras cosas que a veces la presencialidad no nos da la posibilidad. Y me imagino un futuro de regreso con protocolos, con cuidados y de encuentro nuevamente con nuestros estudiantes en las aulas, con nuestros docentes en las aulas, que es lo que más nos gusta, digamos. Nada, absolutamente nada puede cambiar la presencialidad del encuentro, nada lo puede cambiar. Y en ese sentido, bueno, hay que seguir trabajando para que eso pueda suceder. Es así. Carlos, ¿le tenés miedo a la vacuna rusa? Mira, yo soy uno de los primeros que va a querer vacunarse. Hablaba eso con mi familia. En cuanto esté el protocolo de vacunación, me voy a vacunar. Te soy sincero, Miguel, cuando uno se vacuna no pregunta de dónde viene. Digamos, se dieron la vacuna de la BCG, de la Sabin, ¿de dónde vienen esas vacunas? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es lo que genera en términos del cuidado de la ciudadanía, del cuidado de la salud. Estoy convencido que ninguna vacuna se va a exponer a los protocolos de vacunación y sanitarios de la cartilla vacunatoria que tiene la Argentina si no son aprobadas por los organismos oficiales de salud internacional y nacional. Así que el origen es lo que menos me preocupa. Lo que sí estoy muy contento es que tenemos un presidente y un gobernador, el gobernador lo ha expresado claramente, que la vacuna no será una mercancía de intercambio, que será para todos y para todas, y cumplimentar esos protocolos nos va a dar esa tranquilidad de poder asumirnos en una nueva modalidad, que es, bueno, es esta pandemia que ya se cobra más de 40 millones de vidas en el mundo, y que claramente, si está la vacuna, del origen que sea la vacuna, será una batalla ganada a esta crisis global que tiene que ver con lo pandémico y con lo sanitario. Es así, Arnaldo, por favor. Sí, me queda un poco lo que planteaba Carlos Grande con respecto a lo que uno valoriza como el acto educativo, ¿no? Pienso que Argentina tiene que hacer una apuesta muy fuerte por la educación, y ojalá que el gobierno y los que vengan pongan a la educación en el lugar relevante que tiene que tener. Carlos, me parece que ahí hay grandes expectativas, que la Argentina no pierda la calidad educativa para pensar en un futuro mejor, diferente, más potente, más creativo, ¿verdad? Sí, yo diría tres cosas sobre eso puntualmente. La primera es que con la nueva ley de educación que se promulgó en el gobierno de Néstor y cuando Daniel Filmus era el ministro de Educación, transformó de raíz el sistema educativo argentino, generando la obligatoriedad de que niños y jóvenes estemos dentro de las escuelas. Este dato es central, porque lo primero que hemos logrado es recuperar a millones y millones de adolescentes y de jóvenes que estaban fuera del sistema educativo y que sabemos que es central que estén ahí. Después hubo políticas que sean del segundo elemento, digamos, o las dimensiones, las políticas de Estado que tenían que ver con los programas que desarrolló el gobierno, ya el gobierno de Cristina, con Alberto como ministro. Y por ejemplo, programas como el Conectar Igualdad, que achicaban la brecha digital y que recuperaban a la formación continua de docentes, y que había un proyecto a largo plazo como política de Estado. Lamentablemente, la llegada de Macri y de María Eugenia Vidal al gobierno cortaron esos programas, bueno, también eliminaron el Ministerio de Salud, pero cortaron esos programas que eran estratégicos como política de Estado. Y me parece que lo que hay que debatir en el Consejo Federal de Educación, con todos los ministros, y en la provincia de Buenos Aires, es cómo se constituyen políticas de Estado que, independientemente del gobierno que asuma, tengan el compromiso de la continuidad. ¿Habrá mejoras de calidad educativa en términos de que las políticas que lleven adelante los gobiernos sean políticas de Estado que no tienen que eliminarse por el otro, sino que tienen que ser siempre perfectibles, como eso ocurre? Y entonces me parece que ahí sí podemos pensar una Argentina y un sistema educativo muy potente en términos de la educación primaria y secundaria, que bueno, la masividad ha generado quizás niveles en términos de evaluaciones nacionales o internacionales de menor calidad, lo que históricamente estaba acostumbrado la Argentina, pero si uno evalúa el sistema educativo en su totalidad, eso es un logro político, es un logro social, es un logro cultural enorme que todos estén adentro de la escuela. Ahora, lo que hay que mejorar son las prácticas educativas, hay que sistematizar buenas prácticas, hay que mirar cómo se gestionan las clases, hay que repensar, digamos, en ese sentido, políticas estructurales en términos de política de Estado, pero que se trasladen claramente a lo que suceda dentro de las aulas de todo el país. Y ese es un... es una tarea muy importante, y hay líneas para pensar sobre esas cuestiones, y claramente imagino que post-pandemia estas prácticas van a empezar a suceder. Carlos Grande es el presidente del Partido Solidario de la Provincia de Buenos Aires, y hoy va a estar en el encuentro de la militancia de los afiliados al Partido Solidario de Mar del Plata, Batán. Es ahí donde tienen que mandar un mensaje privado para pedir la inscripción a esto, que dará comienzo a las 17 horas por plataforma de Zoom. Carlos, te mandamos un gran abrazo. Muchísimas gracias por este rato. La verdad que sos muy muy didáctico como buen docente. Así que te mandamos un abrazo y seguimos en contacto. Abrazo para vos, Miguel, Arnaldo, y bueno, quedo a disposición para lo que necesites. Un fuerte abrazo para todos y la audiencia también.